¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Banco donde realmente el cliente siempre tiene la razón. Recibimos consignaciones de ideas para un mundo mejor, así que aproveche, 0% en su cuota de manejo. Envíenos sus ideas para cambiar el mundo a numeral Banco Paz. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en una edición súper especial de mi diario musical, acompañando la fecha de conmemoración de las víctimas de desaparición forzosa. Agradezco al Movice y a la Vox Populi por hacerme partícipe de este espacio. Les cuento un poquito, mi diario musical es un espacio para descubrir los universos sonoros de otras personas y tal vez hablar de ciertos temas o incluso de nuestras propias historias a través de la música y cómo esta nos acompaña en muchos de los momentos de nuestras vidas y habla de personajes, de situaciones, de emociones que hemos sentido, de problemas que hemos enfrentado, etc. En el día de hoy, la idea es que nos van a acompañar familiares de víctimas de desaparición y van a ilustrarnos un poco esas personas que hacían parte de su vida y que les fueron arrancadas a través de alguna canción que les represente. Entonces doy aquí la bienvenida a mis primeras invitadas y vamos cuadrando aquí con un poquito de música. Tú eres Teresa San Juan. Teresa San Juan, porque la Vox Populi lo sabe todo. Entonces, si quieres, acércate al micrófono o puedes tomarlo en tus manos. Listo. Igual, esta es una radio sin censura, radio a lo mal hecho, lavoxpopuli.com. Entonces, no importa si te equivocas, no importa si te salen groserías, no importan las risas, aquí todo es permitido. Todo es permitido. Bueno, Teresa San Juan, entonces vamos a escuchar un poquito de la canción que tú escogiste y luego nos cuentas un poco de Pero que sepa de, yo de cantar, eso. No creo, pero sí, por ejemplo, mi hermano era fanático de Mercedes Sosa, de... Vamos entonces, vamos a poner la canción para que la gente que está aquí la escuche. Vamos, vamos con La Masa de Mercedes Sosa. En la voz de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, a ver qué más. En la casa solo se oía esa música. Solo. Si no creyera en la locura, de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Bueno, y esa era La Masa de Mercedes Sosa, cantada por Silvio Rodríguez. Ya Teresa empezó a viajar por la carretera de las memorias. Por la carretera. Entonces cuéntanos un poquito de quién habla esta canción, a quién te recuerda. A mi hermano. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Alfredo. Alfredo le gustaba mucho esa música. Él era, podían pasar días enteros con una radiola en esa época, y él escuchando los casetes, los discos de Mercedes Sosa o de Silvio Rodríguez o de, es que no me acuerdo mucho los nombres, pero era, y nosotros los conservamos hasta hace poco, que se podían colocar conservábamos los acetatos, pues ya no. Solamente escuchar lo que ya, después es fácil oírlo, ¿no? Porque uno nada más lo coloca en internet y ya. Quería preguntarte qué sientes cuando escuchas hoy en día estas canciones. Es un sentimiento muy, muy grande, porque me parece como estarlo viendo, estar sintiendo la voz de ellos. ¿Te recuerda entonces la época en la que vivían en la casa? Vivían en la casa, que estuvimos, que éramos una familia muy unida. Y con sus amigos. Es que esa era la música que ellos oían, a Silvio Rodríguez y a Mercedes. ¿Y a ti te gustaba esa música en esa época? No, pues yo estaba como, no, tal vez no, yo era como más de fiestas. Pero hoy en día... Pero hoy en día le has encontrado un gran aprecio a la música. Le he encontrado el aprecio, le he encontrado el gusto que ellos lo sentían. Sí. ¿Y cuál es la historia de tu hermano? La historia de mi hermano, son dos hermanos. Alfredo era un estudiante de acá, de la Universidad Nacional. Estudiaba arquitectura. Fue estudiante también de la Universidad Distrital. Estudiaba ingeniería catastral. ¿Y eran mayores que tú? Eran mayores que yo, sí. Eran... Él era mayor que yo. ¿Y Samuel? Y Samuel sí era mucho menor que yo. Sí, era más o menos casi 8 o 10 años menor que yo. ¿Pero a los dos les gustaba la canción Protesta? Sí, les gustaba todo. La ¿Eso canción era lo que los unía? Aunque Humberto era más de que de música... colombiana, le gustaba mucho la música colombiana, la música de Silvio y Villalba en esa época. Ajá. Porque él era amigo de los Silvio y Villalba. ¿Ah, sí? Sí, él tenía, ¿cómo que se llama? El hijo de Silva, de Villalba, no de Silva, sino de Villalba, era amigo de él personal. Entonces le gustaba la música colombiana en esa época. Pero también le gustaba la música protesta. Entonces, un poco lo que hizo Alfredo fue cultivar este gusto por la música protesta en Teresa y Samuel. Todavía en mi casa se oye. Sí, pues me decías ahorita que aún conservan los discos, los acetatos. Acetatos en los que escuchaba Alfredo. Los acetatos y los cassettes. Esos están de reliquia, esos son ya patrimonio. Bueno, ¿y qué te gustaría que la gente pensara entonces cuando escucha estas canciones, cuando escucha La Masa de Mercedes Sosa? Ay, que se acuerden de unos muchachos estudiantes que desaparecieron sin saber por qué. Que salieron a estudiar y no volvieron. Entonces, que lo recuerden así. Ay, yo conocí a una hermana de él que nos contó la historia de dos desaparecidos. Bueno, vamos a esperar que así sea. Y que la gente traiga a la memoria. De vuelta a la memoria, a Alfredo y a Samuel, cuando suene La Masa de Mercedes Sosa. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos y por contarnos un poquito de tu historia. Bueno, ok, gracias. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente cuela. ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? No es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste, y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste... Bueno, la canción que estábamos escuchando es Cuidado Amor, de Julio Iglesias. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿a quién nos recuerda esta canción? Buenas tardes, yo soy Inés Castiblanco, hermana Ana Rosa Castiblanco. Recuerdo mucho las canciones que le fascinaban a mi hermana. Me la desaparecieron en el Palacio de Justicia en 1985. Vivimos momentos muy lindos y escucho esta música y me da mucha nostalgia el saber cómo éramos nosotros cuando venía, por ejemplo, al concierto de Julio Iglesias. Para ella, el mejor cantante para ella era Julio Iglesias. Sí, seguía a Vicente Fernández, pero más que todo era Julio Iglesias. Era una competencia reñida. Sí, a mí me da mucha nostalgia escuchar esta música y tristeza. Y saber cómo nos la arrebataron de nuestras manos, nos la quitaron teniendo casi 8 meses de embarazo. Entonces, para nosotros ha sido duro la desaparición de ella. Culpo más que todo a los militares en haber encendido el Palacio de Justicia para que hubieran muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, y seguirán habiendo muchos desaparecidos, así como lo vemos, porque no hay paz en Colombia. Para mí no hay paz. Seguimos en la búsqueda y espero justicia, que se diga la verdad, qué pasó con ellos. Muy, muy pertinente tu mensaje, pero entonces cuéntanos un poquito más de esta canción y de tu hermana. Entonces, ella, ¿en qué tipo de situaciones la escuchaba? ¿Sonaba todo el tiempo ella, en su casa, la sí, bailaba, la cantaba? Ella estaba barriendo y estaba cantando. Ella le fascinaban comprarlos en ese tiempo, los acetatos. Ajá. Ella tenía, inclusive yo me quedé con uno de los de ella, porque ella le fascinaba comprar. Cada que salía un Don Play en ese tiempo, ella los compraba y le fascinaba. Ella vivía cantando esa música y ella era muy alegre. ¿Y a ti te gustaba esa música en esa época? Pues a mí no tanto, pero sí, ya después con el tiempo, yo de escucharla, lo mismo las fiestas, ella le fascinaba ir a las fiestas, a los paseos. Entonces la recuerdo mucho. Entonces a ti te empezó a gustar Julio Iglesias. Fue precisamente para recordar a tu hermana. A mi hermana. Y para sentirla más cerca. Sí. ¿Y qué te gustaría que la gente pensara entonces o sintiera cada vez que escuchara a Julio Iglesias? Pues que yo pienso que en la memoria de Ana Rosa, que le fascinaba esta música. Entonces, que no se les olvide y que hay mucho desaparecido en Colombia y cada uno tenía sus gustos, cada uno sus anhelos de vivir y no los arrebataron. Y escuchar entonces escuchar estas canciones, esta música, traer los invito a escuchar de vuelta esta música, sí, que ya pasó de moda, pero si uno se pone a escucharla en este tiempo, es como bonita. Muy bonita, muy bonita. Muchísimas gracias por habernos compartido la historia de tu hermana y por haber compartido una nueva música, seguramente para muchas personas aquí presentes. Hay mucha gente que no ha escuchado esta música, dice, ¿eso qué es? Pero si se ponen a escucharla es bonita, porque hay mucha gente que no la conoce. Bueno, entonces esa es la invitación de Inés para que escuchemos a Julio Iglesias. Y recordemos entonces a las personas que nos han sido arrebatadas. Muchas gracias. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya, cuidado amor. Regresa. Dime que no has olvidado el cariño que te he dado, aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados. Era el grupo Pasajeros. Me cuenta por aquí Marlis Pedraza que es un grupo de músicos de Medellín que tuvieron que huir del país exiliados, pero entonces cuéntanos, Marlis, ¿a quién nos recuerda esta canción? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Esta canción me recuerda mucho pues a mi hermano Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Él pues lo desaparecieron el 19 de enero del 2015, luego fue hallado asesinado el 21 de enero del mismo año. Entonces, él amaba esta clase de música. Pasajeros para él era un grupo que siempre quiso asistir a un concierto de ellos y no fue posible. Y después de su muerte, en los campamentos que hemos hecho en conmemoración a su muerte, estuvo uno de ellos que se llama Leonardo Rúa, asistió a uno de los campamentos y tuvimos la fortuna de escucharlo y pues no son muchas canciones del grupo Pasajeros que nos identifica con Carlos. ¿Y por qué escogiste esta en particular que se titula La Esperanza? Sí, bueno, eso fue una discordia con mi mamá, con mi hermano, con uno de los mejores amigos, porque no sabíamos cuál escoger. La verdad, Carlos escuchaba tanta música, salsa, de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Pasajeros, bueno, vallenatos. Entonces, fue difícil la canción. Pero ¿por qué escogimos esta? Porque vimos la más adecuada. Carlos quería para Colombia, para su país y en general para toda Latinoamérica, que no perdiéramos la esperanza de ver diferente a nuestro país. Como de creer en la posibilidad de un país distinto. Sí, claro, de ver un país diferente, un país distinto. Y todo porque nada es por arte de magia, todo es por arte de barrio, y eso lo dice la canción. Y ese arte de barrio, él lo hacía. Yo me sorprendí cuando vi una imagen de él vestido de payaso. Entonces, no conocíamos esa faceta de Carlos, pero todo por arte se puede. Y que además es un trabajo de muchachos, de los jóvenes, de ustedes los muchachos, los jóvenes, de verdad que como también decía Jaime Garzón, el futuro pues está en manos de ustedes. Eso me agrada de la canción. Entonces, la esperanza de Carlos se mantiene viva en esta canción, claro, y en esos sí. corazones jóvenes que claro aún creen que sí. en esa posibilidad de cambio. A pesar de que, o sea, no solamente Carlos, sino tantos desaparecidos que tenemos en este momento, no tenemos y no debemos de perder la esperanza. Debemos confiar. Sé que la situación es difícil, pero todavía hay esperanza. Bueno, entonces la invitación de Marlys es que escuchemos Pasajeros, no perdamos la esperanza ni la memoria de Carlos Pedraza. Muchísimas gracias, Marlys. Gracias, mi amor. Nada por arte de magia, todo por arte de barrio, de cotidiana batalla, de aguerrida y tenaz. Tarea de muchacho, esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño, barrio de... Estamos entonces ahora con Gloria Ubaté, que nos comparte Yo Vi, Yo Va. ¿De quién canta esta canción, Gloria? Gypsy Kings. Los Gypsy Kings, sí, sí, señora. Y me estaba contando, mientras ustedes escuchaban la canción, que a su esposo, Carlos, perdón. Juan Ramón. Juan Ramón. A Ricardo es mi hijo. Ah. Entonces, que a su esposo le gustaba mucho bailar esta canción. A mi hijo. A tu hijo, perdón. a tu hijo, John Ricardo, le gustaba mucho bailar esta canción y que la bailaban juntos, ¿sí? Y se inventaban pasos de baile, porque quién sabe bailar realmente flamenco acá en Colombia, nadie. Entonces, cuéntanos un poquito de tu hijo, Gloria. Pues él era un muchacho muy alegre, muy dado a la gente, a ser amable, atento. Él veía a alguien en la calle que tuviera frío, se quitaba la chaqueta y se la entregaba, le decía, cobíjate. Llegaba a la casa sin chaqueta. Trabajaba con derechos humanos. Fue desaparecido en la ciudad de Cali el 19 de mayo del 95. De 24 años él. Era administrador de empresas. ¿Y le gustaban los Gypsy Kings y bailar? Sí, le gustaba, sí, le gustaba. Entonces, llevaba la alegría del flamenco consigo. Sí, sí. Y hoy en día, cuando escuchas estas canciones, cuando escuchas la música que Ricardo disfrutaba, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sientes cerca? Sí, yo siento que está ahí. Yo siento que está ahí. Es una cosa que uno no puede uno explicar por qué se lo llevaron, por qué hicieron con él, porque jamás supimos qué hicieron con él. Pero entonces todavía tenemos su recuerdo y tenemos su música, sí. Y tenemos esta imagen de él bailando y haciendo monerías por toda la casa. Sí, cantando por toda la casa porque él cantaba. ¿Y entonces a ti te empezaron a gustar los Gypsy Kings gracias a Ricardo? Sí, no, sabe que yo música casi no escucho, o sea, cuando escucho lo así de pronto por ahí, pero no, a mí la música, yo no sé, no escucho música. Sí, yo me aislé de la música. Pero bueno, entonces que este sea un espacio para que vuelvas a reconectarte con la música, sí. ¿No? Y reconectar también con esos recuerdos que son tal vez más afables, ¿no? Más lindos, más alegres, que guardas, sí, de John Ricardo. De John Ricardo. ¿No? Y recordarlo entonces con esa alegría que lo caracterizaba. Sí, señora. Sí, me toca. Y nada, seguir adelante entonces con la lucha para que esto no le ocurra a ninguna otra persona. Sí, señora. Muchísimas gracias por tu valor y por tu compañía. Gracias, muy amable. John Ricardo Ubaté Monroy, presente, presente, presente. Dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras cada mismo aquí. Las cosas están así. ¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño en el que te tenía y era de ti total dueño. Me sentí como un niño pequeño. Si no sabes qué camino a mí, no importa, te lo enseño. Me empeño en olvidar que en mi cama te tuve. Perdónalo, yo estaba en una nube. No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Vi tu cara caramelo y di que acá hay boda sin velo. Lo que pasa entre nosotros es la culpa del desvelo. Si Dios te trajo al mundo, va a ser parte del mío. Si tú no estás, me hundo y funciono vacío. Me castigue el frío de tu calor ausente. Me quedo dormido con tu imagen en la mente. No sé si igual que yo, esto tú lo sientes. Pero después que te besé me siento diferente. Bueno, la canción que estaba sonando es Solo tú de Los Aldeanos. Por aquí hay un chico abajo de la tarima cantándola. Que me cuentan que es además el hermano de la persona de la que nos vienes a hablar, tú, María Alejandra. Entonces cuéntanos, ¿a quién nos recuerda esta canción? Me recuerda a mi hijo Henry Mauricio Castillo, un joven de 16 años, que era bastante alegre. Prácticamente acaban con los sueños de una persona que quería ser cantante, futbolero. Él no tenía una definido que quería hacer, solo quería cantar, cocinar, porque cocinaba rico. Y las novias, muy demasiadas novias. Pero que muchacho de 16 años o muchacha de 16 años no lo es. Sí, eso sí, me llevaba la novia a la casa, pero que le diera yo el visto bueno. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y entonces, cuando Mauro cocinaba, o cuando Mauro llevaba a sus novias, o cuando Mauro se iba a jugar fútbol, el rap era lo que lo acompañaba. Lo acompañaba, fue a un evento en el Parque Simón Bolívar, de un grupo rapero también, donde eso me rogó, lloró, se arrodilló pidiendo permiso para poder ir a verlos. ¿Y lo dejaste o no lo dejaste? Sí, lo dejé, gracias bueno. a Dios. Esa es la tranquilidad que me da el corazón de que le gustó a mi hijo en muchas cosas que él quería. Me acuerdo tanto que un 22... de enero del año 2017, antes de desaparecerse, quería un queso con bocadillo. Y yo tenía apenas lo del transporte. Me dijo, mami, gástamelo. Algo me decía a mí que si no lo gastaba, no se lo volvería a dar. Y preciso al mes siguiente desapareció. Las cosas se los advierte uno, mi Dios, pero uno como que las pasa por desapercibido. ¿Y cómo se llama el hermano de Mauro, que está aquí también acompañándonos? Daniel Alexander Castillo. Y Daniel Alexander, entonces, heredó el gusto por el rap. Sí, gracias a Dios, pues, tiene muchas cualidades del hermano, que es lo que me ha motivado a ver en él la presencia de mi hijo Henry Mauricio. Bueno, y también porque te ayuda a sentirlo cerca cada vez que pone las canciones y que canta y que también quiere agarrar el micrófono e ir a hip hop al parque. También, pero a él todavía no lo he dejado ir. No, es que es más chiquito, es más chiquito. Sí, todavía no. Le faltan unos años. No, y es que Mauricio medía 1.71, entonces era súper alto. Muy, o sea, muy era alto. Más alto de la casa. Entonces, lógico, pues que ya parecía mayor de edad. Pero no, Daniel sacó la estatura mía. Está por ahí riéndose, por ahí riéndose. Bueno, qué bonito entonces que la música siga también a través de su hermano, ¿no? Y que les permita también a ustedes conectarse como familia y recordarlo. Y que es un desahogo que le permite a uno recordarlo y sentir que en alguna parte él está. Y que recuerde siempre que aquí está su madre esperándolo. Que seguro gracias. Lo sabe. Muchas gracias por compartirnos tu historia. A escuchar entonces Los Aldeanos y recordar a Mauro. Muchas gracias. Vale. que necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. Apagó la lámpara, quitó la sábana. Tu ropa está de más, no hablemos más. Bésame ya. Sin ti se va la vida y se acerca la muerte. Fue una bendición tenerte, tú sanaste mi querida. Si tú no estás, yo te invento de repente. Por favor, amame siempre, que siempre serás querida. Bienvenida a mi planeta tú, sobre todo lo que está a tu alrededor. Déjame ser tu resplandor y hacer lo que me pidas. No hay medida, y no hay un nombre que defina lo que siente una mujer y un hombre. Tú. Y solamente tú, y solamente tú. Y es que el techo se da un aire a tus pechos y en mi lecho me siento más solo y de menos te echo. He hecho hasta lo imposible, pero hasta tu ausencia es visible. Tu belleza es reversible. Es que solo estando preso en ti yo me siento libre. Los segundos son meses, los meses son años, los años son siglos y los siglos sin ti una eternidad. Te quiero infinito, esto adentro no me cabe. Todos los días son de enamorado. Pueblo Campos de Tolima, un cantar viene del cielo, recordando a los abuelos que pausaron la guavina. Hoy los odios fraticidas se apoderan de los campos, en vez de que el dulce canto es anhelo de la vida. Para que Tolima sueñe, que de la montaña viene dulce libertad. Bueno, lo que estábamos escuchando era Canto al Tolima de Alejo Durán, que yo tuve además la fortuna de escucharlo en vivo a mi lado. Porque estaban por aquí cantándolo. Entonces, Mercedes, cuéntanos, ¿de quién o de quiénes habla esta canción? Soy familiar del detenido desaparecido Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982. A Hernando siempre lo motivó las luchas por la clase sindical. Él siempre tuvo unas reivindicaciones de las luchas justas por los sindicalistas. Y él desde muy joven reivindicó las luchas de los sindicalistas. Este caso de esta desaparición siempre la han nombrado caso colectivo 82. Este caso es un caso emblemático porque con las desapariciones de estas personas en el año de 1982 se empieza a practicar el fenómeno de la desaparición forzada. Junto con Hernando son desaparecidos los estudiantes de esta universidad: Orlando García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano de la Universidad Distrital, Alfredo Rafael San Juan y su hermano Samuel Humberto San Juan. De esta universidad, también estudiante, Gustavo Campos, Edgar Helmut García Villamizar, Rafael Prado Seche, Edibrando Joya Gómez, también estudiantes de esta universidad, entre el 4 de marzo y el 18 de agosto de 1982. Junto a él también fueron desaparecidos Orlando García Villamizar, Manuel Darío Acosta y Bernardo Elía Acosta. Este caso es bien emblemático e histórico porque se empieza a practicar el fenómeno de la desaparición forzada. Y entonces por eso tú me contabas, Mercedes, que cada vez que vas a hablar de Hernando, prefieres hablar de las 11 personas que fueron desaparecidas junto con Hernando y no solo de él, ¿no? Que me parece además un acto muy bonito. Y me contabas también por fuera del micrófono que Hernando le tenía mucho amor al Tolima y que por eso escogiste también esta canción de Alejo Durán. Bueno, Hernando es nacido en San Juan de Río Seco, límite con el Tolima, cultura es más era tolimense. Él, cuando se lo llevaron el 11 de septiembre, como a las 2:30, él estaba laborando en su taller de latonería y pintura. Y el nombre de ese taller también era el taller de latonería y pintura Los Pijados. Él siempre reivindicaba al Tolima. Entonces, además, esta canción no solo nos está hablando del Tolima y de ese amor que sentía Hernando por el Tolima, sino además de la lucha y de las reivindicaciones sociales en las que él creía. Sí, lamentablemente nosotros nunca le pusimos la atención adecuada cuando salían las denuncias de estos jóvenes desaparecidos, y él sí nos llamaba la atención y él decía: escuchen las noticias, mire, otro joven desaparecido, no sean indiferentes, esto es algo que es una realidad, no, ustedes no tienen que ser indiferentes frente a esta realidad, y lamentablemente nos estrellamos con esta dura práctica que es la desaparición forzada, cuando este 11 de septiembre nos avisan que miembros del F2 lo habían detenido, que se lo llevaban para una investigación, pero que él regresaba. Pues las reivindicaciones, él siempre nos llevaba a las marchas del 1 de mayo. Uh-huh. Recuerdo mucho, y él era una persona muy humana. Cualquier vecino que le pedía un favor, a la hora que fuera, y él estaba ahí pendiente, si no estaba en sus manos, él buscaba, era muy recursivo para ayudarle a la gente. Bueno, entonces, Hernando, cuando recordemos a Hernando, tenemos que recordar ese llamado que hacía para dejar de ser indiferentes, ¿no? Para dejar de ser indiferentes y en esa medida estar dispuestos también a ayudar y a tender una mano a quien lo necesite. Sí, y yo creo que su esposa, los hijos le han hecho un honor a él, ambos son docentes y han seguido el ejemplo que dejó Hernando de una persona tan humana y tan social. Bueno, qué bonito que su legado entonces continúe. Muchísimas gracias, Mercedes, por contarnos un poco de Hernando. No, a este encuentro de memoria también agradecerles porque los familiares nos sentimos que le estamos aportando a la denuncia y a que estos crímenes no queden en la impunidad y llamar la atención a los jóvenes que existen. Unas personas que también le aportaron a las reivindicaciones estudiantiles, fueron los que fundaron, hicieron que se hiciera aquí una cafetería, fueron los que sacaron un periódico y además a los hermanos San Juan les debemos la foto de del Che Guevara, que deja su legado, que ellos eran unas personas que reivindicaban las luchas justas, las sociales. Bueno, y es un gracias. Llamado también a las estudiantes y los estudiantes para que se movilicen un poco, ¿no? Y dejemos la indiferencia. Sí, y también romper la burbuja de la universidad y entrar en contacto con la realidad del país. Sí, señor. Ese es el empeño en que por eso nosotros seguimos nombrándolos a ellos en el espacio en que deberían de estar hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Seguimos entonces en esto que es www.lavoxpopuli.com en el evento de conmemoración a las víctimas de desaparición forzosa desde la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, Plaza Che. Estamos escuchando El Cóndor Herido de Diomedes Díaz y nos acompaña Blanca Nubia Ruiz. Ay, perdón, Díaz, es que no tengo mis gafas puestas. Cuéntanos, Blanca, ¿a quién recuerda El Cóndor Herido? Bueno, buenas noches, mi nombre es Blanca Nubia Díaz. En estos momentos me lleno de mucha nostalgia porque esa era la música preferida de mi hija. Cuando ella se ponía a hacer aseo, a cocinar, a organizar la casa, ponía incluso un equipo que yo tenía muy grande, con mucho volumen. Yo la regañaba, yo le decía, ay, mija, tú estabas, deje de, oh, es que no escucha, no oye. Mami, déjeme ser alegre, déjeme que estoy contenta. Entonces se ponía a bailar, bailaba y se ponía a lavar su ropa, a arreglar la casa, y bueno, todo lo que ella que tenía que hacer, bailando, y yo a veces la regañaba porque se ponía todo a hacer esas cosas. Pero ella le gustaba mucho la música, ella le gustaba bailar champeta, incluso antes de ser asesinada, 8 días de ser asesinada, le hicieron una ronda a muchachos porque ella tenía muchos amigos allá en el barrio. Y le hicieron ronda a ella bailando, que en ese tiempo ponían una botella y se ponían a bailar la música de la botella y bailaba y se iba bajando. Y yo la regañaba. Y esa era la música privilegiada de mi hija, la champeta. Y bueno, eso fue un recuerdo que ella, un legado muy grande que dejó ese día en la noche cuando hacía 8 días de que ella había tenido ese baile en el barrio. Que todo el mundo lo recordaba y dijo, ese día, como nunca bailó Zuka. Bueno, y de todas estas canciones entonces que ella bailaba y que ponía cuando hacía aseo en la casa, ¿por qué escogiste El Cóndor Herido? ¿Por qué esta canción en especial nos recuerda a Irina? Porque es que a ella le gustaba mucho El Cóndor Herido y una música de Los Diablitos también le gustaba mucho a ella. Incluso una vez me dijo, mami, que me dio, no sé. Por eso cuando oigo personas que dicen, no, si me muero, a mí me duele porque mi hija dijo ese día, mami, cuando yo me muera, no se pongan a llorar tanto. Pongan mi música de Diomedes. Y si me voy, yo estoy en el cementerio, vayan todas esas muchachas con música y me ponen música. Nosotros incluso. Yo no tuve como ese valor ese día. Cuando ya le hicimos la inhumación, le llevamos unos CD de Diomedes y de los Betos, se los pusimos nuevos ahí en la urna. Yo no fui capaz, mi hijo, fue que después cuando le hicieron, la sacamos, fue que vi yo los CD que le habían echado las muchachas, las compañeras. Y ellas siempre iban al cementerio y le ponían música. Bueno, ¿y tú en tu casa hoy en día pones a Diomedes de vez en cuando para recordar a Irina? Sí, pero sí, claro. Eso me fortalece mucho, como que me llena, me sana el dolor. Pero siempre uno como mamá no deja de llorar. Claro. Esos momentos que hay días que amanece uno fuerte, pero hay días que no. Yo hay días que amanezco tan llena de nostalgia que pongo la música o la escucho y me pongo a llorar. Me parece que es mi hija la que está colocando esos discos. Bueno, pero entonces es lo que dices, es un ejercicio bonito porque es también sacarlo, permitirse sanar, permitirse sentir, ¿no? Y cuando la oportunidad se dé, pues disfrutarlas también, las canciones, y bailarlas y zapatear por toda la casa, como lo hacía Irina. A mí me gusta bailar porque yo bailaba mucho con ella. Eso sí, no pierdo la herencia de no, porque lo heredó de ti, además. Sí, me gusta mucho bailar. E incluso que ella hizo parte de la JUCO, de los jóvenes allá en Riohacha. Y ella era muy imperativa, muy creativa, una persona con mucho futuro adelante, porque ella decía: mami, yo voy a ayudar a los compañeros, no hay plata, vamos a hacer unos deditos son esos que venden aquí, bueno, ajá, hacían los deditos, hacían sancocho de pata de res, y hacían un sancocho muy rico para venderlos, para recolectar fondos para ellos hacer actividades, que incluso ella se ponía cuando los primeros de mayo salía a marchar. Yo no tenía como todavía esa visión de lo que tengo ahora, y en ese tiempo era como más callada o más boba, no sé, no qué puedo decir, que yo no tenía como conservadora, esa, digamos conservadora. Sí, ella ya se salían con los hermanos para la calle a echar piedra, a quemar llantas ahí en Riohacha, y llegaban quemados, la ropa arrancada, todo eso, y empezaba yo a regañarlos, decía: uy, parecen locos, mire cómo vienen, todos llenos de humo, todos sucios. Ay, mamá, así es la vida, hay que trabajar por la sociedad, hay que darle duro a este gobierno, hay que hacer esto porque este país cambie, mamá. No ve cómo están las comunidades llenas de hambre, de desnutrición. Vea esos territorios cómo están, mamá. Usted no sabe cómo es la plata que sale de aquí, de las multinacionales, de aquí del carbón, de la sal. Mamá, todas esas regalías se van para ellos, para otros países. ¿Y nosotros qué? ¿Los indígenas qué, mamá? Y bueno, a mí me entraba por aquí y me salía por aquí. Ahora que estoy aquí en Bogotá. Ahora eres tú la que tira piedra. Sí, y un día me cogió uno de los hijos, me dijo: mamá, venga acá. Me puso un libro en una mesa y me volteó una hoja. Le dije: ¿y eso qué quiere decir? No, mamá, la hoja se volteó, ya se cambió. Ya no somos nosotros, sino usted. Y ellos me regañan, me dicen: mamá, usted ya está muy de ese descanso, no salga a marchar. ¿Qué tiene? Y yo me hago la boba, por aquí me salí. Bueno, es una forma muy bonita igual de recordarla, de mantenerla aquí, de rendirle homenaje también, sí, yo le hago homenaje a su pasito. A mi hija le hago todos los años homenaje en el Parque Periodista, todos los años le hago un homenaje a ella, donde lo hacemos con el ritual, con la tradición de la cultura guayú, que es dando chirrinche, y hay muchos jóvenes que van, sí, muy bonito. Bueno, este año, si Dios quiere, ya sí, este año, ¿en qué fecha es para Nosotros lo hacemos el 26 de mayo, que fue el día que la asesinaron a ella. Ah, bueno, entonces 26 de mayo de 2019 en el Parque de los Periodistas. Exacto, eso siempre lo hago. Todas yo. Las personas invitadas, sí, sí, a recordar a Irina y a bailar con Diomedes Díaz también. Exacto, sí. Muchísimas gracias, Blanca, gracias, Nubia, por acompañarnos y contarnos un poquito de tu hija. Bueno, mi hija. Trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar. Es lo que siento aquí en el pecho, que con dinero jamás y nunca se puede solucionar. Yo me Alicia Dorada de Alejo Durán es nuestra siguiente canción. Estamos aquí entonces con Candelaria, que nos va a contar un poquito a quién trae a la memoria esta canción. Buenas noches. La canción me trae de recuerdo a mi compañero Pedro Julio Movilla Galarcio, que fue desaparecido el 13 de mayo de 1993 aquí en la ciudad de Bogotá. Pedro Julio Movilla Galarcio era un dirigente social, político, sindical, trabajó durante muchos años en el departamento de Córdoba, en Montería, oriundo de Montería, papá de tres hijos, y él esta canción, Alicia Dorada, le encantaba mucho porque es la narración que hace de que un campesino fue un día a buscar la medicina para su esposa y nunca la consiguió, porque cuando ya él llegó con la medicina, ya Alicia se había muerto. Es el caso de Juancho Polo Valencia, que era un compositor que compuso esta canción y Alejo la interpretó. Y Pedro reivindicaba mucho la lucha del movimiento campesino, la lucha de los estudiantes, y fue un político íntegro, honesto, trabajador, buen padre, buen esposo, buen hijo, nos quería a todos, a su familia, y bueno, comprometidos con toda la actividad revolucionaria, buscando un cambio, que esta sociedad sea mejor y que sea más justa para las grandes mayorías del pueblo colombiano. ¿Y qué momentos en particular con Pedro Julio te recuerda esta canción? Muchos, muchos momentos, cuando estábamos en la casa con nuestros hijos, que colaborábamos todos en los quehaceres domésticos, cuando estábamos en las fiestas en los pueblos, en las tomas campesinas, que también lo cantábamos mucho. Bueno, entonces eran todos momentos de alegría. Pedro era una persona muy alegre, muy seria y muy comprometida con la lucha, pero era muy dado a trabajar con todas las comunidades. Eso lo llevaba a que tenía un reconocimiento en Montería, en el movimiento estudiantil y, bueno, en el movimiento obrero. Eso nos recuerda mucho. Y hoy de pronto el llamado es también a que, después de tantos años de desaparecido, Córdoba es un pueblo que necesita nuevamente recuperar muchas tierras, recuperar su dignidad, recuperar todo ese movimiento social que hay allá, que los paramilitares no sigan siendo ese obstáculo para seguir la lucha, porque allá hay mucha miseria, hay mucha pobreza, como a nivel nacional, y necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir adelante. Vale, entonces que el llamado sea por mirar un poco qué está pasando también en las regiones, que además son las que nos traen a las ciudades grandes, al centro, estas alegrías, estas músicas, e intentar devolverles un poco pues la mano, el favor y sí, porque definitivamente apoyar. Hay mucho desplazamiento forzado, ¿sí? Cuando nosotros llegamos acá a la ciudad de Bogotá, veníamos desplazados de nuestras regiones, dejamos todo, todas nuestras costumbres y toda nuestra idiosincrasia la dejamos allá, y nos toca venirnos a una ciudad que era pues extraña para nosotros. Y como todavía 26 años va a ser de la desaparición de Pedro, eso se sigue todavía dando. Entonces tenemos que unirnos, hay que trabajar mucho la unidad para trabajar en contra de la desaparición forzada, para trabajar en contra de los desplazados, sí, que no haya más desplazados, que no haya tanta injusticia en este país. Ese es el homenaje que tenemos que hacerle a los desaparecidos, comprometernos con su lucha, porque es el Estado colombiano, las fuerzas fascistas de este país las que practican la desaparición forzada. Ellos eran personas muy noble, persona muy comprometida, no son delincuentes, son personas luchadoras, y por lo tanto tenemos que exigirle al gobierno colombiano, al Estado colombiano, que nos respondan por nuestros desaparecidos, que nos digan qué hicieron con ellos. Queremos saber la verdad, que no se siga cometiendo más desapariciones forzadas en este país ni en el mundo entero, y que nos unamos todos y que seamos solidarios ante este dolor que no acaba, que es día a día. Día a día sentimos, estamos dolidos, pero también con mucha fuerza para seguir luchando. Bueno, sí, y que entonces para hacerlo recurramos a la música y a todas esas expresiones que nos permiten mantener vivo el recuerdo de todas estas personas y presionar para que no ocurra nunca más. Muchísimas gracias. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Alicia, mi compañera, qué tristeza. Alicia, mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia y yo me guayabo le dejó, y solamente a Valencia y yo me el guayabo le dejó. Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con cohetes y flores. Que se sirvan vino y que traigan mariachis para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro para que me velen al pie de un encino. En lugar de caja, pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero. Con la tierra encima de Luis Alberto Posada, quiero darle la bienvenida a Judy, que va a ser quien nos va a contar esta canción, y aprovechar también para saludar a toda la familia de Judy, que está muy pendiente con sus celulares en mano enfrente de la tarima, y que me cuenta Judy que es la primera vez que asisten a un evento de este tipo. Sí, realmente el acercamiento con Moby se fue hace muy poco tiempo, y pues bueno, tuvimos el gusto de acercarme de esta misma forma. Ellos hicieron un plantón y tuve el gusto de poderlos encontrar. Y bueno, pues ahí venimos acompañándonos y nos están brindando bastante apoyo. Bueno, entonces ahora que están aquí toda la familia reunida, cuéntanos a quién nos recuerda esta canción. Bueno, esta canción nos recuerda a José Hilbrando Huerta Salazar, mi padre. Él desapareció el 24 de marzo del 2004 en San José del Guaviare, en la vereda La Libertad. Él era un campesino. Campesino con sus hijos, su negra, que la amaba mucho, mi madre, que también se encuentra por allí, y pues bueno, desafortunadamente, pues por cosas que nunca vamos a entender, tuvo que desaparecer. Esta canción a él le fascinaba porque más allá, era un hombre que le gustaba mucho tomarse sus polas, tomarse sus guarapos también, y entonces él... Cada vez que escuchaba esta canción, pues se ponía a tomar, y cuando no, igual le gustaba mucho por lo que dice, ¿no? Y siempre le decía a mi madre que cuando él se muriera, cuando nos llegara la hora, siempre escucharan esa canción, porque no quería que lloráramos. pero pues desafortunadamente no es hemos muy podido. Difícil. Sí, hemos podido ver eso. Bueno, pero también esta canción les acompaña y les trae fuerza y, ¿no? O sea, te hace recordar además a tu padre con una sonrisa, entonces es otra forma también de acercarse a su ausencia, ¿no? Sí, claro que sí. Pues en estos momentos nos encontramos, digamos, en un proceso muy duro en tono, digamos, de esto, porque pues la próxima semana vamos a tener que presenciar la exhumación de sus posibles restos, que esperamos que sean los de él. Y pues sé que mi familia se encuentra muy, muy afectada y pues cada vez que escuchamos esta canción siempre les digo, pues vamos a hacerles el homenaje. ¿Sí? Eso, sí. Vamos a llevarle sus vinos y sus mariachis, que y siempre el lo que guarapo. Y su guarapo, sí, de vez en cuando. Sí, sí, sí, que sea un motivo entonces también para celebrarlo, ¿no? Y para hacer cumplir sus deseos. Sí, claro que sí. Y yo sé que, digamos, aunque no hemos tenido el momento de volvernos a encontrar, sé que cuando ese momento llegue, y aunque él no lo haya podido ver, que nunca olvide que cuando esta razón desafortunadamente llegó, su negra se fue corriendo para encontrarlo, pero pues las cosas pasaron así que no los pudimos encontrar. Bueno, muchas gracias, Judy, muchas gracias a toda la familia de Hilbrando. Espero que disfruten la noche y se motiven a seguir participando en estos espacios. Gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad y porque realmente esta clase de espacios, lo importante es que visibilicemos eso y le demos la importancia a todos. Muchas gracias, Judy. Cuando yo me muera, que suelten palomas, para que en sus alas se vaya mi alma. Que le den permiso en la iglesia del pueblo, para que me lleguen por mí las campanas. Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino. En lugar de cama, siempre les resulta lata. Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí. Escuchando www.lavoxpopuli.com. Esto es mi diario musical desde la Plaza Che. Ahorita estamos con Marcela Granados. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, sí, señora. ¿Qué nos trajo esta canción? Las mujeres a mí no me quieren, de Guillermo Buitrago. Entonces, sí, cuéntanos un poquito por qué escogiste esta canción. ¿De quién es? Bueno, vamos a hablar. Esta canción siempre mi papá la cantaba cuando estaba dando vueltas por ahí alrededor de nuestro rancho, de nuestra casa, en la finca, y papá siempre cantaba esta canción, Las mujeres ya no me quieren. Estaba echando con machete, por un lado, y la otra canción que también cantaba mucho era Mi pobre venadito. Entonces, siempre me recuerda cuando escucho esas dos canciones, bueno, Mi pobre venadito casi nunca se escucha, pero Las mujeres ya no me quieren, sí. Sí se escucha harto, entonces siempre me recuerda a mi papá porque yo siempre lo escuchaba por ahí dando machete y cantando su canción. Pero esto es una recopilación de no solo de mi papá, es de Gregorio Granados, mi tío, de Ítalo Granados, mi hermano, mi primo Aonay, que también fue desaparecido, mi primo Rufino, mi primo Gregorio Junior, mi tía María Los Ángeles. Entonces, esto es una recopilación de todos mis familiares desaparecidos, porque tengo 7 familiares desaparecidos. Entonces, esta canción no representa solo a tu papá, sino a todas esas 7 personas de tu familia que fueron desaparecidas. Sí, digamos que Cuando se me viene el recuerdo de mi papá, no solo mi papá, es mis tíos y mis primos. Entonces, siempre que hablo de mi papá, pues tengo la necesidad de hablar de todos mis otros familiares, porque pues igual todos son importantes en esta lucha, entonces no puedo dejarlos de lado. Sí, que decíamos ahorita por fuera del micrófono que no hay que recordar a uno, a dos, a tres, hay que recordar a todas estas personas que han sido desaparecidas de manera forzosa y que representan también una lucha que tenemos que darnos acá en el país si queremos que las cosas cambien verdaderamente. Exactamente. Yo creo que nosotros, es decir, yo, Marcela Granados, no me paro acá ni en cualquier sitio ni dentro de una institución a buscar a José Roselino Granados o a Gregorio Granados o a Italo Granados, sino es a buscar a cada uno de nuestros hermanos desaparecidos, porque no es solamente mi familiar, sino son aquellos 86,000 desaparecidos. O sea, la lucha que nosotros damos no es solamente por nuestro familiar, es por mantener la memoria de cada uno de nuestros familiares, pero de cada uno de aquellos familiares que también nos debe tocar. Que si a mí me desaparecieron mi papá, mi primo, mis tíos, también me debe doler a mi otro hermano, al de mi amiga, al de mi compañera. Es decir, esto es una familia, es Colombia, es todos es uno solo. Entonces eso, también buscar esas vías de conectarnos, de entender también el dolor que pasa a la otra persona, de recordar no solo a nuestros seres queridos, sino a esas otras personas que puede que no conozcamos, pero que también dejaron su huella y que también es necesario revivir, así sea a través de una canción. Sí, total. Yo siempre he dicho y lo sigo diciendo. Los desaparecidos desaparecen cuando nosotros los dejamos de buscar, cuando dejamos de sembrar esa memoria, cuando dejamos de gritar su nombre, ¿sí? Desafortunadamente, aquellos que nos hicieron tanto daño, eso es lo que quieren, que desaparezcan. Entonces, tenemos esa lucha. Responsabilidad, no ese, dejar desaparecer sí, del todo es a estas que personas. Yo siempre digo, mi papá hizo parte de una familia, pero también hizo parte de una comunidad, hizo parte de una región. Entonces, él no puede desaparecer así como así. Él siempre seguirá vivo mientras yo viva, esté aquí, de pie, y viva. Él nunca va a desaparecer mientras yo esté gritando su nombre, mientras que yo lleve su fotografía. Bueno, y que no está sola tampoco, ¿no? O sea, hoy estamos estas personas reunidas, están las personas conectadas en la Vox Populi, ayudando también a mantener esa memoria viva y a que no se pierda el recuerdo y la presencia y la lucha de todas estas personas que nombramos hoy en día. Sí, total. Yo siempre pienso que cada día más nos estamos sumando a esto, a esta lucha, a esto que es tan importante, salir con nuestra fotografía. Entonces, la invitación es a todos los medios, a todos los radios, de que nos sumemos, nos salgamos a buscarlos. Ese es el objetivo, encontrarlos. Entonces, un llamado a eso. Muchísimas gracias, Marcela. Ok. Entonces, como siempre decimos, como vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. A ti. Ay, este verso no es pa' mí. De que le coloco, no sé. Y este verso no es pa' mí. De que le coloco, no sé. Ay, este verso no es pa' mí. De que le coloco, no sé. Eso, mujeres. Thank you. arrecho con tanta huepuerca preguntadera. ¿Y qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera. Que si soy heleno, de pelo siquiera. Apoyo a las sauces, no soy de las cabras. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera. Que si yo a la tropa le hablo acerca, si le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. El campesino embejucado de Jorge Velosa es la canción que nos trae Noris Ascanio. Noris, cuéntanos a quién recordamos con esta canción. Bueno, con esta canción yo recuerdo a mi hermano Luis Ernesto Ascanio, un joven de 16 años que fue desaparecido en Ocaña Norte de Santander por miembros de la Brigada Móvil número 2. Junto con otras personas que también eran de la región, campesinos, trabajadores que laboraban la tierra, intercambiaban el jornal y comercializaban los productos. Por esta situación de la desaparición de mi hermano Luis Ernesto Ascanio, que fue un caso por miembros del ejército del Batallón Santander de Ocaña, por la Brigada Móvil número 2, fueron muchas las personas que desaparecieron y hubo mucho desplazamiento. Por esa situación yo me encuentro acá en la ciudad de Bogotá. Este hecho me impulsó a que siguiera en la búsqueda, en la denuncia, y un compromiso que hice es que yo no me iba a quedar callada, que yo iba a seguir en la denuncia. Y en el día de hoy pues me siento en cierta parte contenta, satisfecha, porque logré limpiar el nombre de mi hermano, porque por los medios de comunicación oficial los hicieron pasar como miembros de la guerrilla, cuando ellos no eran miembros de la guerrilla, sino campesinos, trabajadores, miembros y reconocidos de toda una comunidad. Todos estos 11 campesinos, entre ellos mi hermano, hacían parte de la Junta de Acción Comunal, de las tiendas comunales, de las cooperativas y de los comités de deporte. Pero como sabemos que las fuerzas militares representadas en un estado corrupto, indolente, siempre hacen este tipo de hechos para tener prebendas, por un lado para que los decoren, o para el otro lado para que les aumenten los sueldos. Entonces, soy consciente de toda esta situación. Y para nosotros eso dejó un profundo dolor, un dolor que lo llevamos en nuestro cuerpo, lo llevamos en nuestra memoria, que no se nos quita, porque además fue la desintegración de toda una familia, fue el daño a una comunidad, y por eso he dicho, no me voy a callar, voy a seguir la denuncia para que estos hechos no vuelvan a pasar y que en nuestro país no se siga dando la repetición, porque una de las cosas que tengo clara cuando hay casos de desaparición forzada es que tratan de borrar y de ocultar toda huella. Y así uno sepa dónde más o menos es el sitio donde los llevaron. Después estos cuerpos son también ocultados, los expedientes son también destrozados y tratan de borrar toda huella. Sabemos que después que hay un daño, no es fácil de volver a dañar ese daño, pero sí soy consciente de hacer un trabajo para que en nuestro país esa historia no se siga repitiendo con otras personas. Y quiero dejarle un mensaje a todas estas personas jóvenes, a mucha gente que yo sé que muchas veces son indiferentes, pero también son indiferentes porque no han tenido la información. Que se solidaricen con este tema, porque este tema de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que es reprochable y condenado a nivel mundial. Bueno, entonces creo que es muy clara la elección del campesino embejucado, ¿no? También tiene que ver con la criminalización que se hace de las poblaciones campesinas, y cómo se intentan estigmatizar las formas de vida campesina para precisamente desplazar a las personas, apropiarse de las tierras, aumentar los latifundios. Entonces sí, creo que nos dejas una imagen además muy viva y latente de tu hermano Luis. Muchísimas gracias, Noris, por acompañarnos y por dejarnos conocer un poco de tu hermano. Pues yo quiero felicitar a La Voz Púpil porque además ya los conocía. Siento que es una herramienta muy importante que la estábamos desperdiciando y que ojalá sigan comprometidos en esta causa de seguir dando difusión, de seguir dando a conocer. Y que hoy nos tocó a nosotros, mañana no sabemos. Y que estos hechos de desaparición forzada se están dando mucho en las regiones, pero sabemos que las ciudades también van a ser tocadas y han sido tocadas. Y tenemos ejemplos muy concretos acá, como pasó con el caso de las madres de Soacha. Muchísimas gracias, Noris. A la tropa le abro la cerca si le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Estábamos escuchando Me llevarás en ti de Garzón y Collazos, una canción que igual y nos puso un poco nostálgicos a todos aquí en la mesa, ¿no? Como que nos mueve cosas. Y me acompaña Eric Arellana. Cuéntanos, Eric, un poco, ¿a quién recuerdas cuando suena esta canción? Bueno, esta canción hace memoria de una mujer que fue estudiante de esta universidad. Estudió sociología en los años 70. Fundó un periódico en esta universidad que se llamaba La Aquelarre. Y después fue una mujer que en su vida profesional se vinculó a las luchas sindicales. Y posteriormente, después de una gran presión que hubo hacia el grupo de sindicalistas a la que ella hacía parte y un grupo cercano de amigos, tomó la decisión de pertenecer al M-19. Estuvo vinculada a una estructura urbana en esta ciudad de Bogotá que tenía la intención de hacer un proceso de paz con el gobierno. Y eso fracasó y pasaron los hechos del Palacio de Justicia. Y después fue víctima de una detención en la que sufrió torturas graves, pero no fue desaparecida porque esto apareció en la prensa. Su captura fue noticia en dos periódicos y por eso salvó, digamos, como que fuera desaparecida. Pero después de eso fue perseguida hasta que finalmente fue desaparecida exactamente hace 31 años a esta hora. A esta hora. Bueno, y cuéntanos por qué escogiste esta canción de Garzón y Collazos. ¿Qué sientes? ¿Qué memorias te trae? ¿Qué recuerdos e imágenes? No, son memorias familiares mi abuelo, mi tía, y mucha gente la recordaba escuchando esta canción, y se mantuvo siempre como una especie de himno en mi familia para hacerla presente. Y tiene esa posibilidad de extrañar, como puede extrañar uno a alguien que ama, pero también tiene mucha vitalidad, y creo que esa vitalidad que nos sobrevive es la que encuentro yo al escuchar esta canción. Bueno, y que la misma canción lo dice, ¿no? O sea, ahora todas las personas en tu familia la llevan consigo, la llevan en sí, y por eso también unirse en esa canción, ¿no? Como que también se vuelve un motivo que, si bien es doloroso, permite crear lazos y permite fortalecer relaciones y permite, sí, como crear como una nueva forma de relacionarse sensiblemente con esa ausencia, ¿no? Sí, para mí es importante en el sentido en el que hace parte del folclore colombiano, ¿cierto? Hace parte de alguna manera de cuando la palabra tenía valor en nuestro país. Creo de alguna manera que eso lamentablemente se ha ido perdiendo. También a nivel cultural, digamos, a nivel expresivo, creo que eso también se ha ido perdiendo. Nos hemos vuelto muy limitados en el uso del lenguaje y en recrear las metáforas de la vida. Es posible recrear algo tan triste como una muerte o una desaparición como lo estamos haciendo ahora a través de piezas musicales, y creo que eso es lo importante en estos hechos. Para mí, en los 31 años que llevo luchando contra las desapariciones forzadas en Colombia, es importante decir, estos seres humanos solamente en un fragmento de su vida fueron violentados. Y digamos, nosotros no encontramos ni verdad ni justicia para aclarar eso, y en eso se basa nuestra lucha. Pero ellos vivieron antes y tuvieron unos sueños, y apostaron su vida por una transformación social, y apostaron su vida por un cambio, donde cupiéramos todos, así pensáramos diferente. Y creo que esa es la invitación, a seguir manteniendo el pensamiento crítico vivo, que no importa que de la materia desaparezca, como nos enseñó un profesor de esta universidad, no importa que la materia desaparezca, porque el pensamiento y las ideas permanecen, ¿cierto? No importa, bueno, que el cuerpo desaparezca. Se trata eso, entonces, de resignificar a ese sujeto, a esa persona, a ese familiar, a través de sus ideas, ¿no? Ya no tenemos esa materia, pero guardamos sus ideas, guardamos su recuerdo, guardamos estas canciones que nos permiten conectar nuevamente con esos ideales y esas luchas. Sí, es un poco el ejercicio que hacemos nosotros de devolverles la humanidad que sus raptores quisieron quitarles, y al querernos ocultarlo. Y es decir, que nosotros tenemos también unas emociones, que es finalmente lo que tú y toda esta gente ha visto esta tarde, ha sido puro amor condensado en estas mujeres que han transformado en lucha y que se han convertido en un ejemplo de dignidad y de ética en este país que tanto le falta. ¿Sí? Decir, soy capaz de dejarlo todo por irme en la búsqueda de quien amo. Y es una búsqueda en la que uno se mete en un laberinto. Yo comparto con mis compañeros, los hijos de los desaparecidos y los familiares, que nosotros nunca podemos trazar una línea recta desde que empezamos a buscar a nuestros familiares. No podemos decir vamos de A a B. Nos hemos metido en laberintos en donde, como les contaban las mujeres que empezaron en los años 80 a llevar la información a los raptores, a los asesinos, a los que determinaron las decisiones, que fueron los que se llevaron los estudiantes de esa universidad, y aprender así sobre el error, y caminando sobre el error es que hemos logrado construir leyes, hemos hecho incidencia política, pero también nos ha costado que muchos familiares estén en el exilio, ¿sí?, y que hayan sido acallados. Eso es un dolor que tenemos muy profundo y que quizás ha sido uno de los grandes traumas de la lucha, que los familiares de los desaparecidos, por exigir verdad y justicia, hayan sido amenazados, desaparecidos, como le pasaba a dos compañeros miembros de ASFADES en Medellín. Por buscar a sus familiares fueron raptados, desaparecidos, y seguimos buscándolos, y como seguimos, los seguiremos buscando a todos hasta que esto no va a parar, hasta que los encontremos. Bueno, y yo también creo que es importante recordar algo que decían las mujeres que vinieron antes que tú, y es que no es necesario tener un familiar o una persona cercana desaparecida para, sí, para reconocer la causa y sumarse, ¿no? Porque finalmente estas personas no son solo de su familia, hacen parte también de comunidades, de campos, de regiones, de ciudades, ¿sí? Como de contextos mucho más grandes y que en esa medida han tocado también a más personas o han atravesado la existencia de otros seres, y en esa medida todas las personas tenemos que solidarizarnos con la lucha y unirnos para que esto no solo no siga ocurriendo, sino que se esclarezca. Yo creo que ahí nuestra reivindicación siempre ha sido que no son crímenes particulares ni cometidos por personas particulares contra unos individuos determinados. Ha sido todo un sistema que ha sido implantado para acabar con quienes no están de acuerdo como en la forma con la que se ha gobernado en este país, ¿cierto? Y en esa medida, al pensar en que no han sido individuos que han sido tocados simplemente por lo que hacían, estamos entendiendo que esto afecta a la sociedad, afecta más allá de las familias y del grupo directo de si era un sindicalista o si hacía parte de una lucha campesina. Creo que en esa fragmentación es la que nos han metido y la que tenemos que romper. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de violaciones de derechos humanos, es decir, nos tocan a todos. Sí, y en esa medida es que es importante este ejercicio de conocer un poco más las personas, ya sea a través de sus gustos musicales o de los pequeños recuerdos que guardan de estas canciones y estas personas. Entonces, muchas gracias, Eric, por haber acompañado esta mesa y por contarnos un poquito de tu madre. No, gracias a ustedes, porque digamos que en estos espacios vive, gracias al Movice, a otras voces y a todas esas mujeres y que nos han servido de ejemplo para continuar en la lucha. Gracias. Aunque para olvidarme me maldigas, nunca podrás negar que me has querido, tampoco has de negar que te hago falta, jamás podrás borrarme de tu reptil ponzoñoso, tu cuerpo se desliza y tiene en tus caricias el frío del terror, y es tu mirar tan triste que a veces causa pena, igual que el de la hiena que incuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando el día que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado del mal que me Los Visconti causado, cantando su canción Veneno. Y estamos ahorita entonces con Lucía. Lucía, cuéntanos, ¿a quién recuerdas cuando escuchas esta canción? Bueno, esta canción es muy simbólica, era una de las canciones de mi hermano, Pedro Nel Osorno, desaparecido. Ya lo ven, es una canción muy popular, pues el desarrollo político de mi hermano fue en el campo y pues él celebraba sus triunfos con estas canciones. Por lo tanto, esto es memoria. Es la memoria viva, la memoria que hacemos de él en familia, siempre que compartimos con mis otros hermanos, mi mamá, ella, todos. Decimos, bueno, la canción de Pedro, siempre esta canción estará presente como símbolo de que él sigue muy presente en nuestras vidas. ¿Y qué tipo de victorias eran las que celebraba con esta canción? Pues él le ayudaba mucho a los campesinos, a los jornaleros, a llevar procesos Él no fue una persona, no tuvo estudio, pero aprendió de abogados a llevar procesos, entonces permanecía en las inspecciones de trabajo orientando a los campesinos para ganar los procesos. Por lo tanto, cuando él terminaba un proceso, lo ganaba, él celebraba con nosotros y con ellos. Les decía, vamos a celebrar con lo que fuera tinto, cerveza, aguardiente, y pues colocaba estas canciones que no eran solo la de él, sino esto es lo que se oye en el campo. Y entonces era esa forma de también celebrar esa unión, ¿no? O sea, de cómo no solo se ganaba un proceso, sino era una victoria también para toda una población, para toda una comunidad, para toda una región. Entonces eran las canciones que los unían. Sí, la música siempre en el campo es lo que incita a beber. Entonces él era aguardientero, cervecero, y pues esa era su canción con otras tantas, ¿no? Pero esta era la simbólica, pues. Por lo tanto, siempre que estamos en familia compartiendo en los diciembres, esta es una de las canciones que siempre estará presente en nosotros. ¿Y la cantan? Sí, claro, la cantamos. Mi mamá siempre ya, sí, ya tiene 86 años y ya dice, bueno, acuérdense de la canción de Pedro, o mi hermano, bueno, a la canción de mi hermano, entonces de una colocamos Veneno. Y sí, es la forma también de hacerlo presente en esas celebraciones familiares. Sí, claro, familiares. Es que jamás podemos olvidar a nuestros desaparecidos. La memoria activa es también la manera de combatir la desaparición y los asesinatos, y tenerlos presente es su risa, su solidaridad, sus canciones, su música, y ahí es cuando los tenemos que siempre tener vivos en nuestros corazones y seguir peleando por ellos. Bueno, entonces nuevamente la invitación es que quienes estamos aquí presentes, quienes están escuchando la voxpopuli.com, pues también hagan uso de estas canciones para recordar a esas personas que ya no están acá desafortunadamente, pero que tienen a sus familiares y tienen a sus personas cercanas recordándolos a diario. Entonces, que no permitamos nosotros tampoco que su recuerdo desaparezca. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Pedro, presente. 86,000 desaparecidos en Colombia. Presentes, presentes, presentes. Engaña tu figura por ser tan diminuta. Tu cara es la trampera donde tu corazón oculta sus maldades con toda simpatía. Pero tu alma es fría, no tiene corazón. Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma. Tiene con tu estatura una similitud, pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno. Amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, que tu canto derrama amor, caricia. Zamba de la Esperanza, de Jorge Cafrune. Le contaba a Luz Marina que era una canción que no conocía, pero está muy bonita. Cuéntanos, ¿a quién te recuerda? Me recuerda que hace 32 años, 9 meses, 10 días, la desaparición forzada tocó la puerta de mi hogar. Desaparecieron a mi compañero, a Eduardo Lornet Torres, un revolucionario, una persona que luchaba por aportar y sembrar para el cambio de esa sociedad. Una persona que fue dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica de Colombia, que estuvo preso por pertenecer al M-19, sindicado de haber participado en el robo de las armas del Cantón Norte. Una persona súper solidaria. Tengo un recuerdo de él que para mí es imborrable. Cuando salió de la cárcel, no tenía zapatos. Y con todo el esfuerzo, le regalé unas botas. Y él, orgulloso de sus botas. 8 días después, llegó calzado de alpargatas. Y yo me puse furiosa. Y me dijo, nenita, ¿te acuerdas de Rafa? Es que me lo encontré y el compañero está en la olla. No tenía sino los zapatos para dárselos. Ese era mi compañero. Cuando salió de la cárcel, hizo acuerdos con Ricardo Lara Parada, comandante del ELN, quien estaba fundando el Frente Amplio del Magdalena Medio, que era un movimiento social. Y estando en eso, fue desaparecido. Era un hombre que reía, cantaba, todo el tiempo vivía cantando. Yo no conocía las canciones de Jorge Cafrune, las conocí con él. Tocaba el acordeón porque también le gustaba el vallenato. Y hoy, aquí, tenemos que recordar a esos hombres que han dado su vida por un cambio social. Esa es la canción de Jorge Cafrune. Cada vez que la oigo, lloro, porque lo recuerdo cantándola. Bueno, pero es una canción igual que deja un motivo, ¿no? Un mensaje bastante bonito, ¿no? Su mismo nombre, Zamba de la Esperanza, ¿no? Es precisamente para eso, para no desfallecer, para no dejarse hundir, para como hacer costrica y seguir adelante y seguir avanzando, porque hay que creer que es posible un cambio. Yo personalmente pienso que seguiré buscando a los compañeros. Soy consciente de que nunca voy a encontrar a Eduardo, pero sé que mi aporte a esa lucha, a la compañía que le brindo a otras familias que viven lo mismo mío, me da valor, porque sé que buscando a otros puedo encontrarlo, ¿sí? Y que la lucha de la desaparición contra la desaparición forzada tiene que convertirse en el eco de la ciudadanía, exigiendo que devuelvan vivas a las personas, que por lo menos las familias sepan qué pasó con ellos. Y aquí estamos todos los años recordando a quienes ya no están. Pero a quienes todavía podemos sentir, sí, por ejemplo, a través de estas canciones. Sí, señora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Thank you.